tú estés aquí con un soplo de ti. Yo seré feliz. Y es que no puedo olvidarte, no, no quisiera recordarte, pero ya es demasiado tarde. Me enamoro de ti. Demasiado tarde, me enamoro de ti.